650.com.ar desde Argentina, uno de los países más grandes del planeta Tierra, en el continente americano y el Antártico. Desde aquí y para todo el mundo, comienza el programa líder del pensamiento nacional. A 200 años de la independencia nacional y a 69 de la independencia económica, en un ofrecimiento de la Unión Tranviarios Automotor, desde 1919, trasladando a los argentinos. Esto es... De Rensis, ayer y hoy. De Rensis, ayer y hoy. Seguramente, si buscáramos un título, sería falsedad ideológica. Y con esto podríamos incluirnos casi todos los argentinos en tanto y en cuanto confundimos lo que es el poder público con la interpretación política. Es cierto que, de acuerdo a lo que nosotros elegimos como sistema de vida, declamamos que hay tres poderes. Pero la verdad es que el poder legislativo ha sido históricamente una escribanía, salvo honrosas excepciones, de los gobiernos de turno, donde casi nunca se escuchó a la oposición. Ahora no hay más remedio que escucharla porque el gobierno no tiene mayoría y entonces está muy repartido, y se produce un poco más de diálogo. Que el poder judicial ha sido históricamente oficialista. Siempre que hay una causa contra el gobierno de turno, la congelan; cuando ese gobierno de turno pierde el poder, la aseveran. Y que, en definitiva, por más que declaremos ser creyentes de tres poderes, lo que se ha ejercido siempre es un fuerte régimen presidencialista, donde la figura del presidente de la Nación Argentina se transforma de una gravitación tal que los vicepresidentes están pintados. A tal punto que la gente, cuando se queja, dice que el presidente arregle tal cosa, aunque sea un trabajo de intendente o de gobernador, o que no le corresponda a ninguno de los poderes ejecutivos. La gente, todo pasa, a su entender, por la máxima responsabilidad que ha elegido con el sufragio. A partir de aquí, de que la cabeza presidencial es la jefatura transitoria del poder, hay una tergiversación de las cosas que es increíble en Argentina. Programas periodísticos que acusan, en lugar de suponer; fanáticos que defienden, creyendo que es político a pesar de que haya delito; y la falsedad ideológica avanza. Y así entonces, ayer, a las 10:15, cuando terminaba el programa, 15 minutos después, la expresidenta de la Nación, Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner, aparecía en tribunales ante un despliegue inusitado de más de 300 hombres de seguridad en un país donde matan a cualquiera, donde no hay seguridad en las calles. Había todo un ejército para evitar quizá un acto político. En abril, la última vez que había declarado Cristina, había 100.000 personas; ayer había 5.000. Pero igual habían puesto tres vallados: la prefectura, la policía, la gendarmería, y en definitiva, cuando salió a declarar, los tres vallados fueron sobrepasados porque no estaban muy en claro de qué forma tenían que actuar cuando se retiraba Cristina Fernández, que se prestó a una conferencia de prensa, cosa que no hizo casi nunca cuando fue presidenta de la Nación. Pero como ahora necesita ser escuchada, porque ya no está la cadena, hasta contestó preguntas. Y aquí empieza entonces el análisis, incluso de la prensa, tanto que estaba a favor como en contra, donde aceptan las declaraciones de ella y hablan de lo que ella quería instalar: persecución política. Tengo en mis manos 50 hojas de la causa que hicieron llegar a todos los medios y que marca la enorme cantidad de acusaciones que no respondió ninguna la expresidenta en su caso de acusada. Es muy probable que la procesen. Esto no significa que sea culpable, simplemente que la van a investigar porque hay suficientes pruebas que la comprometen. Y en esta movilización de estos 5.000 personas se notó algo que llama poderosamente la atención, sobre todo teniendo en cuenta lo que ahora pasa a llamarse kirchnerismo duro: cómo está conformado, quiénes son, de dónde vienen. Allí estaban dos muchachos jóvenes que se puede decir pertenecen a la política nueva del tiempo que el kirchnerismo despertó a la juventud, un hecho positivo en la política argentina, como Waldo de Pedro y Andrés el Cuervo Larroque. Después apareció alguien que en la universidad se declaró trotskista y que manejó la economía capitalista de la Argentina, como hace el Kicillof. Después estuvo Luis de Lía, que nació en Los Piquetes y que terminó diciendo que daba la vida por Cristina. Dos radicales como Leopoldo Moró, a quien lo tenían preparado para ser interventor al Grupo Clarín y no se animaron, y Gustavo López, que viene siendo gobierno de la época de la Alianza, fue titular del CONFER, después fue vice responsable de la Secretaría General de Presidencia, el segundo. Martín Sabatella, Hugo Yasky, ambos que vienen de la vieja Federación Juvenil Comunista, Oscar Parrilli, el que fue titular de la inteligencia en la Argentina, que cuando se privatizó el PF fue el miembro informante que pedía a gritos la privatización en la época de Menem, Eugenio Zaffaroni, que la acompañó a Cristina hasta declararse, presentó al juez, lo saludó al juez y se fue como para decirle: acá estoy yo, un juez internacional, un ex integrante de la Corte Suprema de Justicia, que además andaba a los gritos gritando las consignas que cantaba la gente. El mismo muchacho que tenía prostíbulos y no sabía que su departamento, su pareja, su novio, lo alquilaba para prostíbulos. Se notó la presencia de un intendente, por lo menos el único que se visualizó, Leonardo Nardini, de Malvinas Argentinas, un joven que recién entra a la política. Después, gente movilizada por Ferraresi de Avellaneda y por Magario de La Matanza. Estuvo por allí Fontova, también Teresa Parodi, otro viejo miembro del PC, Héctor Recalde, para nombrarle algunos de los que conforman el núcleo más duro del kirchnerismo. Apareció también Espeche, un radical que conduce Quebracho. Es decir, allí estaban los que creen todavía que Cristina puede ser un vehículo, si se presenta electoralmente, para que algunos de ellos canalicen sus inquietudes y puedan llegar en una lista de Cristina a ser legisladores. Y otros porque están convencidos de acompañar a Cristina porque se beneficiaron durante su gobierno, donde nunca en su vida soñaron que podían llegar. Jamás imaginaron los de Nuevo Encuentro que enfrentaron al kirchnerismo al principio, que iban a llegar a tener tanto poder ni tanto manejo de caja, etcétera, etcétera. Bueno, yo podría decirles es falsedad ideológica, pero me podrían contestar de ninguna manera gente que está convencida. Por lo tanto, dejamos con un signo de interrogante. Pero cuando uno se tiene que internar en las preguntas que se le hicieron, que no contestó ninguna, y cuya causa judicial se inicia diciendo en la ciudad de Buenos Aires a los 31 días del mes de octubre del año 2016, comparece SS, que es su señoría, y secretaría actuante una persona previamente citada a la que se le hace saber que se le recibirá declaración indagatoria a tenor del artículo 294 del Código Procesal Penal de la Nación, a quien se le pone en conocimiento que la presente audiencia solo podrá asistir su defensor y el Ministerio Público Fiscal, conforme a lo establecido en el artículo 295 de la norma mencionada, y que podrá negarse a declarar sin que ello implique presunción alguna en su contra. Artículos 296, 298 del Código, acto seguido, se le hace saber que podrá designar un defensor entre los abogados de la matrícula, o en su caso, de no tenerlo, se designará el defensor oficial que por turno corresponda, artículos 104 y 107 del Código Procesal Penal Nacional. Al respecto, la compareciente manifiesta que ratifica la designación oportunamente efectuada respecto del doctor Carlos Alberto Berardi, los datos de Berardi con el folio y demás, con domicilio constituido en Avenida Santa Fe, 1752, segundo piso A, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ponen el CUI, etcétera, etcétera, los datos personales, quien se encuentra presente ante estos estrados y es invitado por su señoría a participar de la audiencia, lo que hace de conformidad. Asimismo, se deja constancia que se encuentran presentes los doctores Gerardo Policita e Ignacio Miquel, que fiscales de la Fiscalía en lo Criminal Correccional Federal número 11, y los secretarios Emilio Méndez y Mariano Rivas. A continuación, se la pone en conocimiento del derecho que le confiere el artículo 197, primer párrafo segundo, supuesto del Código Penal Procesal, foja 2, y dice, manifestando la comparencia que ya ha hecho uso del mencionado derecho, toda vez que mantuvo en la entrevista previa con su abogado defensor, acto seguido, y de conformidad con la norma del artículo del Código Procesal Penal, se invita a la compareciente a manifestar sus datos filiatorios, porque se refiere a llamarse Cristina Elizabeth Fernández, titular del documento de identidad número 10.433.615, argentina, sin sobrenombres ni apodo, nacida el 19 de febrero de 1953 en la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires, de estado civil, viuda, de profesión abogada, hija de Eduardo Fernández, fallecido, y de Ofelia Wilgen, con domicilio real en Mascarello número 441 de la ciudad de Río Gallegos, provincia de Santa Cruz, con domicilio anterior en la Quinta Presidencial de Olivos, y constituido en Avenida Santa Fe, 1752, segundo piso A, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es exmandataria presidencial y que sus ingresos económicos mensuales ascienden a una suma aproximada de 300.000 pesos. Preguntada por su señoría para que diga si ha sido imputada o procesada con anterioridad y si en su caso, por qué causa y por qué tribunal el resultado de la misma y si ha sido beneficiada con excarcelación, se refiere que sí. Al respecto expresa que ha sido procesada en el marco de la causa 12.152/15, caratulada Banco Central y otros sobre defraudación por administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública, en trámite ante el Juzgado Federal número 11, en orden del delito previsto y reprimido en el artículo 173, inciso séptimo, en función del artículo 174, inciso quinto, del Código Penal, acto seguido y conforme lo establecido en el artículo 298, se le hace saber a la comparecente que el hecho que se le imputa consiste, voy a la Foja 3, a ver quiénes en su... Perdón, Foja 3, acá está. Quiénes participado o tomado parte en una asociación conformada por algunos funcionarios de distintas reparticiones del Estado, entre los que se encontrarían su fallecido esposo, Néstor Carlos Kirchner, Julio Miguel De Vido, José Francisco López, Carlos Santiago Kirchner, Néstor Pericotti y al menos el empresario Lázaro Antonio Báez y otras personas cuya intervención aún no se encuentran acreditadas en el expediente, lo que habría funcionado como fecha incierta, pero entre el 8 de mayo del 2003 hasta el 9 de diciembre del 2015, con el objeto de cometer delitos indeterminados para apoderarse ilegalmente y de forma deliberada de los fondos asignados a la obra pública vial, en principio en la provincia de Santa Cruz. El primer paso para ello habría sido la conversación formal de Lázaro Báez, amigo de la comparecente y también de su fallecido esposo, con el que se establecieron numerosas operaciones comerciales con el empresario de la construcción. Y sigue así las presentaciones. ¿Qué dijo la presidenta? Que no era amiga de Báez, que no era socia de Báez, y que en todo caso los que firmaban eran los jefes de gabinete. Por lo cual, ella legisla su opinión para abajo, involucra, si no me falla la memoria, a Sergio Massa, a Alberto Fernández, al otro Fernández, a Val Medina, y a cada uno de los que fueron jefes de gabinete, a Capitanich, cada uno de los que fueron jefes de gabinete, que eran los que firmaban el ordenamiento de la obra pública. ¿Y qué dice después? En una explicación que ella hace muy larga, donde dice que la obra pública estaba aprobada por el Parlamento y que de esa manera tendrían que revisar todos los que fueron beneficiados, porque Lázaro Báez estaba en el puesto 38 de los que suministraba trabajos al Estado, y Calcaterra, por ejemplo, estaba, que es el primo de Macri, estaba en el tercer lugar. Y acá empieza toda una historia de lo que es la falsedad ideológica, porque el primer y principal le están preguntando por cuestiones puntuales ya demostradas, que ahora se agravan porque aparece falsificada la firma de Néstor Kirchner en los libros de Tel Sur, digo, cosas puntuales y concretas sobre que Lázaro Báez contrató habitaciones que nunca usó en los hoteles y que aparentemente era devolución por las obras que se le daban. Y entonces aquí viene la otra etapa. Sí, era amigo de mi marido, pudo haber sido socio de mi esposo, pero yo no tengo nada que ver. No lo dijo, pero es lo que se plantea alrededor de la defensa. Y lo cierto es que frente a esta situación, ayer surge un problema mucho más grave, que no es para esta misma causa, sino que va a ser para otra causa que se va a abrir seguramente, porque tres peritos, uno de ellos, Santiago Rataro y Alejandro Centofanti, ambos peritos oficiales, y el que puso la defensa, o sea, el que puso la gente de Kirchner, José María Butrago, los tres coincidieron en que la firma de Néstor Kirchner es falsa, que fue dibujada, que hay asientos contables hechos con la misma lapicera con que hicieron la firma de Kirchner y otras firmas más. Y acá queda muy comprometida Romina Mercado, la sobrina de la expresidenta, la hija de Alicia Kirchner y de Bombón Mercado. Bombón Mercado, de que después se separó Alicia Kirchner, fue un hombre que trabajaba en el SUPE y que consiguió el primer dinero para financiar la campaña de Néstor Kirchner como candidato a intendente en Río Gallegos. ¿Y esa plata de dónde venía? De lo que se llamaba en aquella época la burocracia sindical. Bueno, ¿por qué digo lo de la falsedad ideológica? Porque se hace una gran mezcla de la persecución política y de los delitos, son 50 hojas, no se las voy a leer todas, de las diversas acusaciones, hay 52 obras públicas acusadas, de retornos o de cosas. Pero lo más grave, ¿saben qué es? Que cuando se fue el gobierno de Cristina, los proveedores del Estado tenían todos deuda. El único que había cobrado todo era Lázaro Báez. Incluso obras que no terminó, que nunca hizo y las cobró. Por lo cual, allí le quieren echar la culpa al gobierno de Santa Cruz y no al gobierno nacional. Así que hay un gran desparramo por ese lado, pero decíamos al principio que la figura presidencial en la Argentina es tan fuerte que va a ser muy difícil que no la procese la Cristina, porque no se va a poder despegar de que ella, supiese o no supiese, es la máxima figura del tiempo donde se hace la denuncia. Y parado frente a esta situación, parado frente a estas cosas que nos pasan todos los días, mientras esto está ocurriendo, todos los bienes de Cristina fueron transferidos a sus hijos, se quedó solo con un terreno a nombre de ella, lo hizo después que estuvo acusada, por lo tanto ya hay otra figura ahí que le va a traer otro problema, o sea, se insolventa después que empiezan las causas. Y por el otro lado, Lázaro Báez, que pide la quiebra de sus empresas para insolventarse ante el reclamo que pueda haber para que devuelva parte de lo que se llevó indebidamente del Estado Nacional. Estamos llenos de falsedad ideológica todo el tiempo, donde, so pretexto de defensa de ideas políticas, cubrimos cualquier cosa. Ya pasó. Ya pasó en la Argentina varias veces, y entonces los que acusan, donde puede haber una parte de lógica para acusar del punto de vista técnico, legal y jurídico, también tienen la influencia de los otros, de aquellos que se sentaban en la misma mesa en la residencia de Olivos cuando Mañeto almorzaba y cenaba con el matrimonio Kirchner, y las relaciones eran tan buenas que antes de que se le venza la concesión de Radio Mitre y de Canal 13, sin que nadie justificara lo que se hizo, se le prolongó los contratos y además se le permitió la fusión de Multicanal con Cablevisión, dándole el monopolio de la televisión por cable al grupo, porque las relaciones en aquel momento eran excelentes y estaban de amigos. Después, un día, le mandó Kirchner al grupo Clarín a Ulloa para decirle que querían comprar parte de las acciones. Y allí saltó la gran bronca, donde apareció todo lo otro que ya conocemos, con lo del campo, con que Clarín miente, con que el enemigo era Clarín, etcétera, etcétera. Pero en realidad fue un problema de negocios del matrimonio y de Mañeto, que estalló por los aires y que trajo todo esto. Por supuesto que Clarín va a tratar de perjudicar todo lo que pueda a Cristina Fernández, porque entiende que a ellos los perjudicaron en sus negocios todo lo que pudieron, aunque no se animaron tanto porque lo tenían preparado a Moró y no lo hicieron que apareciera como el interventor del grupo. Hay falsedad ideológica del grupo Clarín, falsedad ideológica en lo que se le presenta a la sociedad como pelea, porque aquí se trata de negocios. Y frente a esto, hay un pueblo que ve azorado los tarifazos, que ve azorado la caída real de todo, y que ve como gran parte del PRO se esconde en la corrupción anterior para esconder la mala administración de hoy. La industria en septiembre cayó el 7.3% y la construcción el 13%. Esta es la Argentina de la falsedad ideológica. De Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. ayer y hoy, aprendiendo del pasado. Te vencís ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy está presentando la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina, para sus ramas corta, media y larga distancia, subterráneos y combis. Roberto Carlos, Fernández, Secretario General. Hay alerta por tormentas fuertes, todavía no han llegado a la ciudad de Buenos Aires, pero ya están afectando algunos sectores de la Argentina. El pronóstico para la ciudad dice nubosidad en aumento, chaparrones y tormentas, algunas muy fuertes. Vientos leves del sector este cambiando a moderados del sur. En la tarde-noche el cielo estará nublado con probabilidad de lluvias y chaparrones con mejoramiento transitorio. Vientos moderados a regulares del sector sur con ráfagas muy fuertes disminuyendo hacia la noche. La máxima para hoy 20 grados, la actual a las 6:27, 17 grados 3 décimas. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. De acuerdo a los datos trascendidos, el blanqueo de capitales habría arrojado una suma cercana a los 5.000 millones de dólares. Después le voy a dar los datos concretos. Y hay una proyección hacia el mes de noviembre, cuando tienen que depositar la plata, de las más de 100.000 cuentas que se abrieron, de que en teoría podrían venir a la Argentina 70.000 millones de dólares de argentinos que la tienen fuera del país. Gestión Mario Ishii. Mario Ishii. Trabajo, dedicación y esfuerzo para que los paceños vivan mejor. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Día, Miguel, ¿cómo estás? Complicado el día de ayer, ¿no? Muy complicado el día de ayer, además todo este tema, esta movida en tribunales, donde una vez más la expresidenta se prestó a declarar, pero hizo una declaración política y no contestó a las preguntas que tenían preparado para hacerle los fiscales. Bueno, está, de cualquier manera, están las 50 acusaciones que tiene, que no correspondió a ninguna, pero como leí al principio, también le aclaran de entrada a cualquiera que esté imputado que puede declarar o no declarar, y esto no significa culpabilidad. No, por supuesto, pero continúa la investigación de la causa y a medida que se... Yo creo que me parece a mí que van a procesarla. Yo creo que sí, que está a un pie de ser procesada. Ahora, eso no significa tampoco nada. No, no significa nada. Después hay que llegar a un juicio oral, hay que llegar a probar todas las acusaciones. Bueno, claro. Y todo eso puede durar... Años. ¿Qué tenemos para hoy? Hoy conmemoramos en la Grey Católica el Día de Todos los Santos. Es una celebración cristiana que tiene lugar el 1 de noviembre en la Iglesia Católica y el primer domingo de Pentecostés en la Iglesia Ortodoxa. En este día la Iglesia celebra en una fiesta solemne a todos aquellos difuntos que, habiendo superado el purgatorio, se han santificado totalmente y gozan de la vida eterna en la presencia de Dios. Por eso es el Día de Todos los Santos. Ese día la Iglesia festeja y se alegra por todos los hombres y mujeres, ancianos, jóvenes, adultos, solteros o casados, religiosos o laicos, que han llegado a Dios. Su meta última es festejar no solo a los beatos o santos que están en la lista de los canonizados y que la Iglesia celebra en este día especial del año. Se celebra también a todos los que no están canonizados. Esto para que vivan, pero que viven en la presencia de Dios. Entre ellos pueden estar nuestros parientes o aquellas personas rectas y ejemplares que hemos conocido en nuestra vida. Estos no fueron canonizados, ni se les hizo una pintura o una escultura, ni se les rinde culto público y, sin embargo, son festejados en este día. Es frecuente que este día las grandes catedrales exhiban las reliquias de los santos. Que todos los santos derramen las bendiciones y plegarias por nuestra nación que tanta falta nos hace. Ahora, ¿cómo tomamos lo del Papa, no? Que fue a la ceremonia luterana, dijo, tenemos la oportunidad de reparar un momento crucial de nuestra historia, superando controversias y malentendidos que a menudo impidieron que nos comprendiéramos unos a otros. Dijo ayer el Papa Francisco, en el marco de su visita a Suecia, para conmemorar los 500 años de la Reforma Luterana. Yo creo que no habrá ido a conmemorarlo, habrá ido con motivo de decir lo que dijo, porque si lo está conmemorando está de acuerdo con el cisma, ¿no? No, él va a hacer lo que él quiere hacer, claro, unificar a todas las religiones monoteístas, bueno, pero que creen en un solo Dios verdadero. Pero me llama la atención, porque la redacción, ¿sabéis de quién es? ¿De quién? De AISCA, de la Agencia Católica. Entonces, ¿cómo van a redactar que va a ir a conmemorar el cisma, no? Y bueno, los muchachos se escriben bastante mal en todas partes. Bueno, ayer hablábamos acerca del tema de Malvinas, ¿no? Sí. Cuando se recuperaron las Malvinas, usar la palabra invasión. Bueno, la Agencia Católica de Argentina, AICA, dice, pone las palabras del Papa, y después dice, lo dijo ayer el Papa Francisco en el marco de la visita a Suecia para conmemorar 500 años de la Reforma Luterana. No fue a conmemorar 500 años. ¿Cómo va a ir al cisma? Fue en coincidencia con lo que los luteranos conmemoraban, ¿no? Claro, pero los luteranos, los suizos, en este caso, en esta visita, ellos sí conmemoraban los 500 años, pero no el Papa. Por solo 160 pesos mensuales, la Asociación Mutual UTA da importantes beneficios a quienes posean la obra social de UTA. Préstamos, subsidios por nacimiento, casamiento, adopción, defunción. 40 al 100% de descuento sobre medicamentos. Asociación Mutual UTA. Belgrano 3131, Capital. Carrera de chef profesional. Cursos cortos. Escuela de Gastronomía de Morón. Intendente Grant 600. Teléfono 4628-9197. UDGRA, Zona Oeste. Domingo Bruno, Secretario General. Títulos oficiales. Esto es Ayer y Hoy. Con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, Secretario General. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Rodolfo, ¿qué tenemos de deporte? ¿Ayer se jugó fútbol? Se completó la fecha 8, victoria de Unión en Santa Fe 1-0 sobre Sarmiento de Junín. Empate en la cancha de Arsenal, Defensa y Justicia y San Martín de San Juan 0-0. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, Secretario General. Ya inauguramos nuestra propia sede en Belgrano 3131. Si usted es socio de la obra social de UTA, consulte las grandes ventajas de la Asociación Mutual UTA. Lo esperamos en Belgrano 3131, Capital. ¿Qué pasa en el interior de la Argentina? Bueno, en el Chaco, organizaciones sindicales, estudiantiles, sociales, políticas y campesinas se preparan para trasladarse hacia Buenos Aires para participar de la multisectorial del próximo viernes. Según los organizadores, partirán hacia la capital federal el próximo miércoles haciendo dos escalas y se estima que alrededor de 1.500 personas estarán representando a la provincia. En Formosa se movilizan en reclamo a una mejor atención médica. Habitantes de varias localidades con cabecera en Juárez afirman que los hospitales locales no tienen medicamentos, ni insumos, ni médicos. Milagro Sala está presa por hechos de corrupción debidamente fundados. Así lo señaló el fiscal de Estado de Jujuy, Mariano Miranda, afirmando que la sustracción de 29 millones de pesos y la no realización de 2.000 viviendas que pagó el gobierno son elementos suficientes para que siga presa. En Entre Ríos, el consulado de Bolivia pide una investigación por el trabajo negro que cumplen ciudadanos de esa nacionalidad en campos dedicados a la cosecha de arándanos. Las autoridades bolivianas dicen que inclusive se hace trabajar a menores sin ningún tipo de asistencia sanitaria ante una emergencia. Y finalmente, los presos condenados que se fugan de Río Negro y principalmente de Viedma utilizan a Bahía Blanca como refugio seguro. Así lo admite la prensa rionegrina. Dice, el Ministerio de Seguridad, el Servicio Penitenciario y el Sistema Policial de la provincia son los más ineficaces que se conocen en el país. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién está? Se cortó. Municipalidad de José Cepaz, un gobierno de puertas abiertas. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. En la parte argentina tenemos en este momento 2 grados bajo cero, la máxima será de 3 sobre cero, nubosidad variable, probables bancos de niebla y neblinas, mejorando con vientos muy fuertes del sector norte, con ráfagas, visibilidad regular y ocasionalmente mala, para un país bioceánico y bicontinental. En Puerto Argentino, capital de las Malvinas y Redenta, en poder del pirata inglés, 7 grados la temperatura actual, 14 será la máxima, cielo parcialmente nublado, vientos regulares del sector norte rotando a sectores del oeste con ráfaga. ¿Quién está? ¿Quién está en línea? Sí, Renzi, buen día. Yo soy Carlos de Catán. ¿Le puede preguntar algo? Usted me ha vuelto, me dijo que yo tengo que leer todo, macanudo. ¿Lo conoce a Salvador Santander? ¿A Salvador? Sí, a ver, ya le digo enseguidita, ya. ¿Salvador qué? Sí, ya le digo. Silvano Santander. ¿Silvano Santander? ¿Cómo no lo voy a conocer si ese fue uno de los que trabajó para la corona británica junto con Ernesto San Martino? Sí. Y con Enrique Matoff, sí, fueron los tres radicales que trabajaron para Inglaterra. Sí, porque tengo el libro, se llama Técnica de una traición. Sí, conozco de memoria el libro, conozco quién fue el canalla este de Santander. Sí, no cabe duda. Y sé que trabajó para Inglaterra. ¿Qué otra cosa quieres saber? No, eso nada más. Usted me había dicho que lea todo, yo leo todo, y lo que leo acá me da asco. Lo saludo. La verdad, adiós. ¿Quién es? Buen día, Miguel Ángel Vicente de Bursaco. Felicitaciones a Diego por la síntesis que hizo con motivo del Día de Todos los Santos. San Pablo dice en la Biblia, en la palabra de Dios, inspirado por Dios, esta es la voluntad de Dios. Sí, él lo dice, pero no porque sea católico confesante, sino porque se hizo San Lorenzo. Las dos cosas son buenas. San Lorenzo dio su vida, fue quemado en una parrilla para mostrar su amor a Dios. San Lorenzo, adiós, buen día. ¿Quién es? Antonio de Lanús, buen día, señor Miguel. Hola. Sí, lo escucho. Yo estaba escuchando todo lo que dijo de entrada de la presidenta, de la expresidenta que tuvimos. No hay nunca presa porque acá los fiscales, los jueces, la van a cubrir porque deben estar con ella también en algún chanchullo de ella. No, eso no lo sé, tampoco yo digo que tiene que ir presa hasta que no se pruebe lo... No, y bueno, va a ir presa tampoco. Corresponde. Lo que sí creo, sí, es que la van a procesar porque hay una cantidad de denuncias, claro, probadas que ella no respondió y seguramente van a tratar de averiguar de qué se trata. ¿Y sabe lo que le quería decir? Como yo ayer no pude hablar de los ministros que ayer nombró de Economía, creo que con el único que me quedo de todos los que nombró fue con Labaña, que creo que hizo buenas cosas, pero bueno, Néstor Kirchner lo voló al diablo. Pero también fue responsable de la deuda, de atar a la inflación la deuda externa, por eso hubo que esconder en el INDE la verdadera. Sí, inflación. Bueno, pero también tuvo la culpa el presidente, porque él sabía también, ¿o no? Yo creo que yo di los apellidos a los ministros, cada cual que tome lo que quiera de ahí. Quiere decir que no tenemos ningún buen ministro de Economía. Y el que tenemos ahora tampoco sirve mucho. Hasta luego. Gracias. ¿Quién es? Señor de Rensis. ¿Quién es? Buenos días. Tito Luna, acá de Ciudad Evita, Partido de la Matanza. No, le quería decir que qué vergüenza, señor de Rensis, y qué asco me da lo que hizo la vicepresidenta, la Michetti, firmando el aumento para los diputados y los senadores. Qué cargada al pueblo trabajador, a los obreros. Pero tiene que meter en la bolsa también a los presidentes de los bloques, incluyendo al Frente para la Victoria, al Frente Renovador, a los de la izquierda que protestan pero cobran. Es decir, ahí es todo para... porque eso lo decidió la vicepresidenta con los presidentes de bloque, de tanto de senadores como de diputados. Pero qué asco me da, qué falta de respeto a los trabajadores. Y acá digo, ojo con los delincuentes que se refugian en la política. Hay que tener mucho cuidado con eso. Gracias, señor presidente. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Pero 41 minutos, 17 grados 3 la temperatura en Buenos Aires. Vamos a meternos, Diego, con algo que tengamos para recordar del día de hoy. Bueno, un día como hoy, primero de noviembre de 1907, nacía Homero Manzi, compañero peronista, letrista de tango, hombre de letras, un señor con mayúscula. Conocido artísticamente como Homero Manzi, su verdadero nombre era Homero Nicolás Mancione Prestera. Nació en Anatuya, Santiago del Estero, el 1 de octubre de 1907, y falleció en Buenos Aires el 3 de mayo de 1951. En su infancia, en Anatuya, compartió su juventud, su infancia y su juventud con el que después sería el ministro de Salud del general Perón, el doctor Ramón Carrillo, que también había nacido en la localidad de Anatuya, en Santiago del Estero. Profesor de letras, poeta, letrista, político y director de cine argentino, autor de tango y milongas muy famosos, entre ellos Barrio de Tango, Malena con música de Lucio de Mare, Milonga Sentimental, Romance de Barrio y Sur con música de Aníbal Troilo. De muy joven adhirió a la ideología irigoyenista y rápidamente militaría con Jaureche y otros en Forja, y juntos acompañaron al general Perón en su camino a la presidencia de la nación. Y con la aparición del coronel Perón en la política, adhirieron firmemente a las ideas del peronismo y fue amigo personal de Eva Perón y Juan Perón. Murió lamentablemente de un cáncer y falleció antes que Enrique Santos Discépolo, su amigo del alma, para el que escribió el tango Discepolín, que cuando lo escuchó cantar por primera vez por la señora Alba Solís, Discepolín, que todavía vivía, Manzi ya había fallecido lamentablemente. Cátulo Castillo le dedicó un tango a Homero Manzi con música de Troilo, igual que Discepolín tiene música de Troilo, donde dice una frase, el 3 y 2 de la parada inútil, porque Homero no quería internarse, y Cátulo y Ramón Carrillo lo convencieron de internarse, lo internaron, pero a cambio de ponerle un teléfono extra en la habitación, porque si no, no podía jugar a las carreras. Pero Manzi jugaba los favoritos y jugaba el 3 y 2 de la parada inútil, como dice Cátulo Castillo en responso, porque de esa manera ni ganaba ni perdía, jugaba por el placer de jugar nada más. Homero Manzi en el recuerdo, y qué mejor que recordarlo en la voz de uno de sus grandes amores, la señora, íbamos a pasar por Nelly Omar, pero como no lo tenía, por Edmundo Rivero Sur. Thank you. Juan y Boedo antiguo, grito del cielo, Pompeya y más allá la inundación. Tu melena de novio en el recuerdo y tu nombre flotando en el adiós. La esquina del herrero, barro y pampa, tu casa, tu vereda y el sanejón, y un perfume de yuyos y de alfalfa que me llena de nuevo el corazón. Su paredón y después sur, una luz de almacén, ya nunca me verás como me vieras recostado en la vidriera esperándote. Ya nunca alumbraré con las estrellas nuestra marcha sin querellas por las noches de Pompeya, las calles y las lunas suburbanas y mi amor en tu ventana, todo ha muerto, ya lo sé. San Juan y Boedo antiguo, se lo perdí, Pompeya y al llegar al terraplén, los 20 años temblando de cariño, bajo el beso que entonces te robé, nostalgias de los años que han pasado, arena que la vida se llevó, pesadumbre del barrio que ha cambiado y la amargura del sueño que murió. Su paredón y después sur, una luz de almacén, ya nunca me verás como me vieras recostado en la vidriera esperándote. Ya nunca alumbraré con las estrellas nuestra marcha sin querellas por las noches de Pompeya, las calles y las lunas suburbanas y mi amor en tu ventana, todo ha muerto, ya lo sé. En la hora 6:48, 17 grados 3, los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Sí, buenos días, Derrensis, ¿me está escuchando? ¿Quién es? La señora Sonia de la ciudad de La Plata. Me gustaría hacer un pequeño comentario respecto de la apertura que usted hizo referida a los hechos que todos conocemos y que se dieron ayer en Comodoro Py. Usted es un periodista independiente que muy bien acerca los hechos en forma objetiva, pero no todos tienen esa cualidad. A veces hay periodistas que ponen subjetividad y se convierten en opinólogos que parece a veces que fueron no sé dónde a perfeccionarse porque son dueños de la verdad absoluta. Ahora bien, siempre se ha dicho que el pueblo no interviene, que el pueblo es manso, sí, sí, nosotros somos un pueblo manso y un pueblo de paz. Pero lo que no estoy de acuerdo es que a veces dicen que el pueblo o los argentinos somos poco inteligentes. Yo no creo, yo creo que el pueblo es muy cierto, señor Derrensis, y estamos como pueblo escuchando y viendo hechos lamentables. Entonces yo me pregunto, el otro día lo escuché al doctor Duhalde, que no llegue a pasar lo que vaticinó el doctor Duhalde, porque vamos por una meta donde no hay un futuro promisorio, donde no hay un proyecto constructivo de país, donde no hay una meta saludable. Entonces, cuando todos los argentinos sentimos en nuestra alma que el país no se conduce por el sendero adecuado, que tiene que ser como dijo el general en su momento, ese legado tan importante que él dejó para todos nosotros y que nadie lo quiere cumplir o no lo puede cumplir. Entonces, cuidado, porque ayer en Comodoro Py no pasó nada de milagros, porque ya se agarraban a las piñas. Usted acuérdese, Renzi, cuando vino por primera vez la señora Cristina Kirchner, qué festivo, era todo una situación de mucha alegría por su regreso. Hoy ya podemos ver, o ayer hemos podido ver, hechos un poco lamentables porque hubo tumultos, agresiones, palos por un lado, golpes por el otro. Yo no sé, en las próximas apariciones que haga la señora Kirchner en Comodoro Py y las otras personalidades que tienen que ir, ¿qué puede pasar en nuestro país? Yo estoy muy preocupada. Y esto no es una apreciación personal, señor de Renzi. Hay muchos argentinos que piensan como yo. Lo que pasa es que uno a veces no tiene la posibilidad de expresarse ni ir de acá para allá. Usted la tuvo y la puedo decir. La saludo, señora. ¿Quién está? Habla Juan de Brazategui, Miguel Ángel. Retrocedimos a 1955 con Gerardo Morales, el Balbín antiperonista, Aramburu y Rojas, la figura de Mauricio Macri, Prebisch, incluido en Prat-Gay, el fusilador Arguindegui, revivido en Patricia Bullrich con su tropa de gendarmes federales y metropolitana, mandando a golpear a toda manifestación kirchnerista, y el burócrata ideólogo Lombardi, eliminando todo signo de kirchnerismo. Las puntas se juntan, 1955-2016. Gracias, Pero ahí incluyó a Arguindegui como fusilador. No fusiló. Arguindegui estuvo como jefe de policía, lo pusieron en el gobierno de Isabel y ahí empezó el golpe de Estado. Exactamente, estuvo ministro del Interior, era. Sí, después. Sí. Pero primero fue jefe de policía y ahí empezó el golpe de Estado. Está bien. 6 de la mañana, 53 minutos, 17 grados 3 la temperatura. ¿Quién es? El payador. ¿Qué dice, joven? ¿Cómo le va? Acá tengo una decimita que se titula El Bono. Cuando reciba el bono, yo que haré con tanta plata, me sentiré como Atahualpa, posicionado en el trono. Me sentaré sin encono, cosa que no hizo el peruano, matando a Huáscar, su hermano, llevándole al sacrificio, lo mismo hace Mauricio con su pueblo, el soberano. Yo creí que me iba a decir, cuando recibamos el bono, sí, ¿qué vamos a hacer con esa plata? ¿Iremos a los libros o seguiremos en Alpargata? Bueno, yo le voy a contestar en forma justa y grata, como lo tengo Alpargata descalzo, yo voy a andar. Un saludo. Chao, un abrazo de Reyes y gracias. ¿Quién es? Sí, buenos días, Alberto. Bueno, a veces me da risa tantas cosas que escucho. Fíjese, el hecho vergonzoso, como siempre, esta mujer que ocupó la presidencia, yo no la digo presidente porque ocupó, porque el presidente, un presidente, ejerce un rol que acá ninguno ejerce, el papel que les compete, así que por eso yo nunca les digo presidente, yo les digo ocupante nada más. El hecho vergonzoso, como siempre, se victimiza ella misma y nunca responde, fíjese. Claro, es una forma de evadir responsabilidades que le compete. Pero los hechos están a la vista, así que por más que diga lo que diga, pero acá lo que hace falta es pelota que tengan los jueces para ejercer la justicia como se debe y no hacer que ejercen y no la hacen. Fíjense que últimamente se les dice sifón a los jueces porque dice, los apretan un poco y largan un chorro. Lamentablemente, y esto va a quedar a la nada, porque esto hay que entenderlo, entre delincuentes se protegen siempre. De manera que esa es la verdadera razón. Ninguno de estos principales delincuentes, como esta mujer, tiene que estar presa, pero no va a estar. Así que, olvídese. Otra cosa quería decir, fíjese que las Naciones Unidas, ¿qué tiene que meterse en lo que no le importa? ¿Cómo no ejerce, que nunca ejerció el rol que le compete a las Naciones Unidas, porque las Naciones Unidas es una cueva de zángano nada más? Decir que Milagro Sala tiene que estar libre. ¿Qué carajo le importa a las Naciones Unidas que esta mujer, que también ha cometido delito, como tantos aliados de esos delincuentes que estuvieron, cometieron delito, saquearon al país, se tiene que venir meter en hechos internos que no tiene nada que ver. Gracias, buenos días. ¿Quién está? Buen día, Miguel. Sergio de Morón. Hasta donde yo sé, para decirle a una persona delincuente que tenés una prueba. Yo escucho a este señor, al oyente este que estaba hablando recién, y tildando delincuente a Milagro Sala, a Cristina Kirchner. O sea, ¿desde dónde él acusa? ¿Tiene alguna prueba? ¿Por qué no la presenta? O sea, me parece que es tan fácil acusar. O sea, no, este pueblo no tiene memoria. O sea, la verdad que no tiene memoria, porque si no, no hubiéramos votado como votamos. En vez de hablar de lo que está pasando con en este momento, nos pasamos hablando del pasado. Hablamos de Perón, hablamos de Cristina. Hoy no está Cristina y no está Perón. ¿Por qué no hablamos de lo que pasa ahora? ¿Cuál es el problema? Buen día, Miguel. ¿Quién está? Hola. ¿Quién es? Héctor de Pompeya. Mira, mi condición de toda la vida, militante peronista, en el mismo lugar donde militó el Papa, ¿viste? Para que sepa. Yo lo que noto es que cada vez hay más opiniones gorilas y oligarcas frente a este gobierno, precisamente gorila y oligarca. Nos está matando de hambre este tipo. Ahora, en el programa cada vez más opiniones gorilas hay. Te hago saber eso nada más. Gracias, Miguel. Te adoro. ¿Quién está? Buen día, Santiago de la Plata. Mire, yo voy a hablar del aumento que se otorgaron las fuerzas políticas, diputados, senadores, etcétera. Pero por un lado estoy tranquilo, porque sé que Lilita Carrió, que denuncia todo, seguramente va a salir a denunciar ese atropello económico que le han hecho al pueblo. Ella, que quiere tanta justicia, seguro que lo va a hacer. Bueno, quería decirle eso nada más. Gracias por la oportunidad. Desde 1919, la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina traslada a los argentinos. Su obra social atiende a más de 250.000 personas y su grupo familiar. UTA, en permanente crecimiento. Roberto Carlos Fernández, Secretario General. Anticipamos noticias de las 7 de la mañana. En el Bicentenario de la Independencia, a 69 años de la independencia económica y a 34 de Malvinas, SUTECBA, un gremio con historia, presenta las noticias de hoy y de mañana. Por Radio Belgrano, presentamos el resumen de noticias de ayer y hoy. De ayer y hoy. El Papa argentino estuvo en la capital de Suecia y se reunió con los luteranos. Dijo Francisco: tenemos la oportunidad de reparar un momento crucial en nuestra historia, superando controversias y malentendidos que a menudo impidieron que nos comprendiéramos unos a otros. El ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay, y el titular de la FIFA, Alberto Abad, informaron que los primeros resultados del blanqueo de capitales aparece 71 mil millones de pesos depositados en cuentas para el blanqueo. A las 10 y cuarto de ayer, Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner entró a indagatoria. En un momento determinado, el juez le ofreció un vaso de agua y ella dijo: prefiero la mía, y sacó un agua que había llevado baja en sodio. Luego le ofrecieron un café que rechazó, y por último pidió usar el toilet. El juez le ofreció el baño propio y después se quejó porque estaba muy lejos de donde ella estaba. El pasillo del cuarto piso de los tribunales de Comodoro Py estaba desalojado y custodiado por agentes de la Policía Federal. Cristina Kirchner lo transitó para llegar al juzgado federal de Julio Ercolini, después de ingresar al edificio por uno de sus laterales y tomar un ascensor interno. llegó acompañado de su abogado Carlos Berardi y del ex juez de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni, una especie de asesor que le prohíbe su cargo de juez internacional, pero igual ejerce. Zaffaroni saludó y se fue. En su declaración dijo que no era socia ni tenía amistad con Lázaro Báez. También dijo que la obra pública la autorizaban los jefes de gabinete. Según el Index Datos Oficiales, la industria cayó 7.3% en septiembre y la construcción 13.1%. Datos de la administración Macri, que permanentemente muestra el índice, van para abajo, y esto dicen los que gobiernan que está mejorando. Los movimientos sociales están haciendo un censo en las villas encargado por la ministra de Desarrollo Social y le pagan 55 pesos a cada uno de los que hacen el censo. Los tres peritos, los dos oficiales y el que puso la defensa, demostraron que la firma de Néstor Kirchner en los libros de Otesur es falsa y que hay asientos contables hechos con la misma lapicera que la firma. Mientras tanto, Austral Construcciones presentó su concurso de acreedores. Solo en el Banco Nación debe 32 millones de pesos. Edenor y Edesur deben pagar multas si cortan o fallan en la prestación del servicio. El gobierno dice que hasta ahora no pagaban las multas. Con las nuevas tarifas estarán obligados a hacerlo. Mientras tanto, le condenaron la deuda que tenían. Llueve en el Gran Buenos Aires y en lugares de la ciudad. El presupuesto fue aprobado en comisión y pasó para que mañana se trate en la Cámara. Con el apoyo del PJ y el Frente Renovador, el oficialismo logró el apoyo para entonces tratar el presupuesto. Hay más concesiones para las provincias con más cantidad de obras públicas. En la hora 7:04 minutos. La Unión Cívica Radical sigue pidiendo lugares en el gobierno y le encontraron una salida. Le van a dar lugares en el exterior y los van a hacer embajadores para tranquilizarlos a los dirigentes que más protestan. Tres nuevos candidatos a ascender responden a Sáenz y el Senado analizará los pliegos para que se transformen en embajadores tres radicales que ya fueron elegidos. ...17 grados 3... la temperatura, con tormenta eléctrica que puede descargarse en cualquier momento. El deporte por Belgrano. Se completó fecha 8 del torneo de Primera División. En Santa Fe, Unión le ganó a Sarmiento de Junín 1-0. A los 15 minutos del primer tiempo, el juvenil Franco Soldano, con un gol de cabeza, anotó el tanto unionista. En la cancha de Arsenal, Defensa y Justicia y San Martín de San Juan empataron 0-0. En la fecha, un total de 33 goles, 20 para los locales, 13 para los visitantes. hay 250 en el torneo, 143 de los locales, 107 de las visitas, hay 52 equipos que ganaron como locales, 29 como visitantes y hubo 39 empates. Primeros puestos, Estudiantes de La Plata, que tiene 22 puntos en 24 posibles, es el único puntero. Segundo, Newell's Old Boys de Rosario, que tiene 18, son los dos invictos que le quedan al torneo. Boca, River, San Lorenzo e Independiente tienen 15, Racing y Colón de Santa Fe 14, Godoy Cruz de Mendoza 13, Gimnasia de Grima La Plata 12 y con 11 están Banfield, Talleres de Córdoba y Unión de Santa Fe. En los promedios, por este mecanismo se determinarán los cuatro descensos al final del torneo. Hasta ahora los cuatro comprometidos, no hubo variantes respecto a la fecha anterior, son Atlético Rafaela 0.917 de promedio, Sarmiento de Junín 0.981, Temperley 1 y Olimpo de Bahía Blanca 1.054. Por fuera de estos cuatro, pero cerca, Quilmes, que tiene un promedio 1.123, entre Quilmes, que está afuera, y Olimpo, que está dentro de los cuatro señalados, hay 5 puntos netos de diferencia. Arsenal de Sarandí tiene 1.136, Huracán 1.148 y Vélez y Defensa y Justicia comparten posición con 1.150. En los goleadores está al frente Sebastián Driussi de River, que tiene 7 tantos, Marcos Acuña de Racing, el ecuatoriano Jaime Ayoví de Godoy Cruz, Carlos El Chino Luna de Tigre y Cristian Menéndez de Atlético Tucumán tiene 5 tantos, en tanto que con 4 están Nicolás Blandi de San Lorenzo, Cristian Pavón de Boca, Ignacio Coco de Newell's y el uruguayo Santiago Silva de Banfield. En la próxima fecha, que es la novena, arranca la actividad el viernes a las 21:45 con Temperley frente a Olimpo de Bahía Blanca. El sábado a las 14, Quilmes recibe a Godoy Cruz de Mendoza. A las 16, Sarmiento de Junín Lanús. A las 17, en Santa Fe, Colón con Arsenal. 18:15 en Avellaneda, Racing Newell's. 19:15 San Martín de San Juan Vélez. En principio a las 20, horario a confirmar, sí confirmado el escenario, cancha de Huracán, River Plate recibe a Estudiante de La Plata. El domingo a las 14, Banfield con Atlético de Rafaela. A las 16, el clásico San Lorenzo de Almagro Huracán. A la misma hora, Tigre Belgrano de Córdoba. A las 18, Talleres de Córdoba con Patronato de Paraná. 18:15 Central Independiente. A las 20 del domingo en La Plata, Gimnasia Boca. El lunes a las 19, Aldo Civi de Mar del Plata, Defensa y Justicia. 21:15 Atlético Tucumán, Unión de Santa Fe. Es la hora 7-8 minutos, 19 grados, 2 la temperatura en Buenos Aires. Más de 50 acusaciones que no respondió Cristina Fernández en el alegato que presentaron los fiscales acusadores frente al juez Ercolini. A partir de ahora se abre una instancia donde podría ser procesada la expresidenta de la República, o en todo caso desestimarse, de acuerdo a lo que interprete el juez, pero todo indica que porque hay una enorme cantidad de cosas probadas, comenzaría a abrirse un proceso. De cualquier manera, la expresidenta tendría la posibilidad de hacer toda su defensa en libertad, porque se ajustó permanentemente a derecho y no hay ninguna posibilidad que se fugue o se niegue a declarar, que serían causas para detenerla preventivamente. En la hora 7-9 minutos, 19 grados 2 la temperatura de la ciudad de Buenos Aires, trenes subterráneos y premetro con diagrama normal, llueve por momentos en la ciudad. Ayer y hoy, Buenos Aires, Argentina. Esto es Ayer y Hoy con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. En las sierras cordobesas, Salsipuedes y Mina Clavero. En la costa atlántica, Mar del Plata, San Clemente y Villa Gesell. En la ciudad, Parque Rivera Sur y Club OPSBA. Centros turísticos al servicio de los afiliados de SUTECBA. El gremio no solo defiende sus derechos, también permite el descanso del afiliado y su grupo familiar. En las acusaciones hablan de un total de 88 obras llevadas a cabo en la jurisdicción de Santa Cruz por la empresa de Lázaro Báez. En el periodo 2004-2015, 52 obras se contrataron con empresas relacionadas con BAES. Concretamente, se le adjudicaron las siguientes obras: autopista, autovía, ruta nacional número 3, tramo 1867-1908, y ponen los datos del expediente, obras básicas, pavimento de la ruta nacional número 288, tramo Estancia La Julia, Tres Lagos, número de expediente, obras básicas, pavimento ruta nacional número 288, tramo Estancia Julia, Tres Lagos, obras básicas de pavimentación en ruta nacional 47, tramo Empalme, ruta nacional 281, Empalme, ruta nacional número 3, obras básicas de pavimentación de ruta nacional número 40, tramo Lago Cardiel, Empalme a 40 nuevos trazados, Tres Lagos, la obra autopista, autovía, ruta nacional número 3, tramo Avenida Circunvalación, Caleta Olivia, las obras básicas y encriptado de la ruta provincial número 9, tramo Empalme, ruta nacional número 3 y Empalme, ruta nacional número 40, obra básica y engripado de las rutas provinciales número 23, tramo San Julián, Gobernador Gregores, estudio, proyecto y construcción de la ruta provincial número 39, tramo ruta provincial 43, bajo Caracoles, obras básicas y pavimentación de la ruta nacional número 40, obras básicas de pavimentación de la ruta nacional número 288, tramo Comandante Luis Pedrabuena, Estancia La Julia, obras básicas de enripiado de la ruta provincial 41, tramo Los Antiguos, Empalme, ruta provincial sin número, estudio, proyecto y construcción de la ruta provincial 49, tramo Empalme, ruta provincial número 39, ruta nacional número 3, obras básicas y pavimentación de la ruta provincial número 41, Hipólito Yrigoyen, Lago Belgrano, estudio, proyecto y construcción de la ruta provincial número 2, tramo Cóndor, La Esperanza, estudio, proyecto y construcción de la ruta provincial tramo Río Gallegos, desvío, tránsito pesado, Avenida Asturias, ruta 40, ruta 293, tramos Puente Blanco, paso fronterizo, Chile, Empalme, ruta nacional número 40, remodelación de canteras en la ruta nacional 281, tramo Puerto Deseado, Empalme, ruta nacional número 3, remediación de canteros de la ruta nacional número 288, tramo Puente Punta Quilia, Estancia La Julia, remediación de canteros de la ruta nacional número 3. Bueno, es infinidad de cantidad de 52 obras que denuncian de Lázaro Báez. Ahora bien, si las obras se licitaron y se hicieron, es un tema. Si las obras, como en muchos casos pasó, se licitaron y no se hicieron y se cobraron, es grave. Y en otros casos, adjudicación directa, se cobró todo y se hizo la mitad. Por lo tanto, hay una serie de irregularidades. Ahora, una cosa son las irregularidades y otra cosa es la coima de por medio. Bueno, aquí hay toda una mención en 50 fojas de la cantidad de cosas que se hizo, pero no está especificado que en cada una de esas cosas se esté culpando de que hubo una devolución de dinero o algo parecido. Así que habrá que ver en el proceso cómo se desarrolla, así que la procesan todo este tema. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Sí, quién es? Hola, Derrensis. ¿Quién es? Buen día, Jorge de San Vicente. La verdad, estoy con una bronca terrible con este aumento que se han dado estos diputados y senadores a la cabeza con esta Gabriela Michetti. Es algo increíble, un 50, casi un 50%. De última, ¿por qué no se dan un aumento de acuerdo que le dieron, como le dieron a la administración pública? Por lo menos eso. Ahora espero que Pitrola, estos de Ideas del Sur, todos los diputados y senadores de los distintos partidos políticos, devuelvan el dinero. No puede ser. Es algo increíble cómo está el país. Y estos tipos, que yo de estos políticos no creo absolutamente nada porque son todos iguales, realmente hagan las cosas como tienen que hacer y echarlo esto del Congreso tan manga de vagos sinvergüenza. Gracias, Garrenci. Usted nos puede llamar o escribir. De Rensis, ayer y hoy, @fivertel.com.ar. Ayer y hoy. Ayer y hoy. El primer programa interactivo de la radio argentina. Los teléfonos están abiertos, estos son los números. Teléfonos de De Rensis, ayer y hoy, 4535-5900. 4313-8575. 4313-8577. ¿Quién es? Día de Renzi, Norberto de Ituzaingó. ¿Vio que usted decía que no trabajaban estos muchachos, los senadores y todo esto? ¿Vio que trabajan? Se aumentaron el sueldo todo. Es como digo yo, son todos unos sinvergüenzas, unos ladrones. Cuando hay que tener austeridad, patriotismo, de tener ganas de trabajar, sentarse y decir, y no pelearse por la política, pelearse por el país, en beneficio de todo el país. Se pelean para ver quién cobra más y quién roba más. Yo ayer estaba mirando la foto, estaban tomando mate y mandando mensajitos de texto en el Clarín. Digo, no tienen vergüenza, un país que se está queriendo arrancar, queriendo hacer cosas, o no, no sé, ellos ponen la pata siempre. Siempre están poniendo un palo en la rueda. Gracias, Renzi. Está presentando la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina para sus ramas corta, media y larga distancia, subterráneos y combis. Roberto Carlos Fernández, secretario general. ¿Quién está? ¿Quién es? Hola, señor Di Renzi. Hable. Hola, sí, mire. Yo digo que soy Celia de Olivos. Realmente estos senadores, los diputados, aumentándose y está Michetti firmando eso, realmente está todo mal. ¿Por qué? Y esta mujer que nunca le dio un lugar a los obreros en esos hoteles que hizo de porquería robándole a la patria, tendría que ya ir presa. Gracias, señor de Renzi. Sí, ¿quién es? Buen día. ¿Quién es? Oscar de Berazategui, no molesta. Mire, tengo aquí en mis manos un libro que le voy a obsequiar porque me gusta obsequiarle libros a usted. Se lo voy a dejar ahí al amigo Diego en mesa de entrada de la radio, ¿sí? Es de la Constitución Nacional reformada, lamentablemente. Y a propósito de ello, en esta misma emisora, el día domingo, Italia Tricolore, el señor Franco Arena tiene un programa, salió al aire una señora historiadora llamada Rosa, no pude tomar más detalle, y habló de lo que nos sucede. No, no es historiadora, es un oyente que llamó también ayer acá. Ah, bueno, me alegro que usted la conozca. Porque no, no la conozco, pero llamó ayer acá. ¿La escuchó alguna vez? Bueno, acabo de decir que ayer llamó acá. Ah, qué bueno. Mire, ella... No sé si es bueno, es un oyente que llamó al programa de Arena y llamó al programa este. No, yo dije qué bueno que lo haya hecho, porque, mire, puso el dedo en la llaga, porque todo lo que ocurre con nuestros políticos están todos comprados, son gerenciadores y los manejan desde afuera, y ella tiene de la claridad y clarividencia. Este libro tiene el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que dice que todo lo que es movimiento social debe ser manejado por los interesados, que son los jubilados y pensionados, y con participación del Estado. Y acá se está violando la Constitución, mi querido amigo. Así que le voy a dejar el libro allí. Empecemos por el PAMI, que tendría que ser administrado por los jubilados. Exacto. Bueno, los saludo. Le dejo el libro allí, Miguel. Chao. Hasta luego. ¿Quién es? Hola, buen día. ¿Quién es? Carlos de Fiorito. ¿Cómo le va, de Rizzi? ¿Se acuerda de Almanza? ¿Quién? De Almanza, ¿se acuerda? De Radio Argentina. ¿Almanza? Almanza. Sí. Sí, ¿se acuerda de Miguelito Franco, todo, Loruso, Alcieri, esa gente? Me quería recordarlo a todos porque fueron tan buena gente ahí en el radio. Entonces, ¿qué le quería decir a de Rinzi? El tema de ¿por qué no hay baños en los subte? ¿Por qué no hay? Baños en los subte, ¿por qué no hay baños? ¿En las estaciones? En las estaciones. ¿No hay baños? No hay baño. Hay, habrá el 5% de los subte baños. Hay pero están todos cerrados. Y bueno, cerrado, ¿y para qué? Si está cerrado. El de la estación Corrientes, que tenía un baño, está cerrado. El de Leandro Alem es el único que está abierto. A veces. Y a veces, sí. Pero la mayoría de los subtes, los baños están cerrados, inclusive en las estaciones nuevas. En las estaciones, y en las estaciones, por ejemplo, también de los colectivos, en ningún lado hay un baño. Uno tiene una necesidad siempre, la gente más. Ahora, usted sabe que había baños públicos en las plazas que los taponaron, bueno, todos, los tapiaron. Claro, pero no lo cuidan. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Que no lo cuidan. ¿Usted sabe que en Europa hay que pagar para ir al baño? Y bueno, está bien, se pagaría, pero... No, pero le digo, usted encuentra la higiene necesaria, ¿no? Pero, le digo, hay baños públicos en algunos lugares gratuitos, en otros se paga. Hay una gran parte donde hay que pagar. Y si usted no tiene dinero, porque a lo mejor es con una moneda, sí, no puede entrar. Ahora, los baños públicos aquí son muy maltratados por la propia gente que los usa, ¿no? Donde hay desprolijidad, falta de cuidado, etcétera, etcétera. Y yo me acuerdo que hace muchos años, un personaje bastante siniestro como Manrique, tuvo una buena idea, que era decir, para traer el turismo a la Argentina, lo primero que tenemos que tener son baños limpios, ¿no? Claro. Bueno, y es la verdad, fíjense que en los restaurantes y en los lugares ponen reservado al cliente porque la gente hace abuso del baño. Pero en el subterráneo lo que debe pasar, deduzco yo, debe ser una cuestión de que a lo mejor tienen que poner a una persona que a cada rato esté entrando para evitar cosas raras, ¿no? Usted fíjese que cuando se viaja, por ejemplo, yo voy a Corrientes siempre, los baños de los micros son más incómodos, imposibles, la gente se cae. Uno se ensucia todo con el orín, con las cosas que hacen los demás. Es una cosa increíble. ¿Cómo no se cuida ese detalle, no? Bueno, los saludo. Un abrazo de Rinzi. ¿Quién está? Buen día. Habla Luis de Montegrande. ¿Me escucha, Miguel? Señor. Usted se da cuenta que la mayoría de la gente se queja, ¿no? Pero en el momento de votar, vota cualquier cosa, está comprobado eso. Le meten el perro, pero facilísimo, los políticos. La gente no tiene cultura cívica. Hablo de la mayoría, ¿no es cierto? Yo el otro día dije que estaba derechizada la gente, ¿no? Y creo que sí, que es así, que está derechizada. Usted vea, en las elecciones pasadas, más del 90% de los votos... Debe ser en el mundo, porque en España se rompió el socialismo, en Brasil perdió, claro, la izquierda. Debe ser en el mundo. ¿Sabe? Le digo una cosa. Si a mí me hablan de países desarrollados, funciona con la derecha. Pero los subdesarrollados, como nosotros, no podemos funcionar con la derecha porque nos hambrean. O sea, están en contra de los intereses del pueblo. ¿Me entiende cómo es? Es muy sencillo, nosotros acá estamos viviendo en una burbuja, la gente no se da cuenta que a la derecha no la puede votar nunca, no debería, la mayoría China, no deberían votar la derecha. ¿En China quién gobierna? ¿Cómo? ¿En China quién gobierna? Y en China no sé, usted sabrá quién gobierna. No, le pregunto, ¿quién gobierna? Hay 20 millones de millonarios. Sí. ¿Qué son, derecha o izquierda? Y ellos son de derecha. Chao, los saludo. No, espere. No, los saludo, chao. 7 de la mañana, 24 minutos, 19.2 la temperatura. ¿Quién está? Eduardo Latino. Vamos a hacer una operación de regla simple. Si democracia quiere decir el poder que gobierna para el pueblo, lo contrario es dictadura. Lógico, ¿verdad? En los últimos 60 años... políticos del país, tanto los gobiernos civiles como las dictaduras militares gobernaron contra el pueblo. ¿Qué hace este gobierno que tenemos ahora, que pidió 8.000 millones de dólares, por ejemplo, para hacer el soterramiento del Sarmiento ahí, mientras que miles y miles de pueblitos en el interior están en muerte fantasma porque le sacaron el tren, que es lo más grande que hay para revitalizar a un país? Usa la plata, si es que la usa, para lo que no tiene necesidad urgente. El país viviendo con todo el ferrocarril es una forma total y auténtica de levantar el acelerador que nos falta tanto. ¿Algo que decir? Saludo. Chao. 7:00 a.m, 25 minutos. ¿Quién es? Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, Secretario General. Hay una empresa que se llama BlackRock que tiene un movimiento universal de 14 billones, con B, billones de dólares. El PBI de los Estados Unidos es de 15 billones de dólares. Es decir, hay una empresa en el mundo que está solo a un billón de diferencia del PBI de una de las potencias. Por solo 160 pesos mensuales, la Asociación Mutual UTA da importantes beneficios a quienes posean la obra social de UTA. Préstamos, subsidios por nacimiento, casamiento, adopción, defunción. 40 al 100% de descuento sobre medicamentos. Asociación Mutual UTA. Belgrano 3131, Capital. La deuda que existe en el planeta Tierra se calcula en 50.000 billones de dólares. Es una deuda planetaria. Y Brasil, que es la octava economía del mundo, tiene un PBI que es superado en 18 billones de dólares por 29 empresas. O sea, que la octava economía del mundo tiene encima 29 empresas que tienen un PBI superior al propio Brasil. COEMA, Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la República Argentina, en lucha permanente por la Convención Colectiva de Trabajo. Amadeo Yenta, Secretario General. COEMA, municipales del país. No tienen las empresas un PBI, sino que tienen una fortuna superior al PBI de Brasil. 147 grupos económicos controlan el 40% de las corporaciones mundiales. O sea, hay en el mundo 147 grupos de gran influencia que controlan 40% de todas las corporaciones que manejan el poder universal de la Tierra. ¿Quién es? Hola. ¿Sí, quién es? Manolo de San Telmo. Saludos para todos. No, quería referirme, la verdad que es asombroso. Vino este Al Pacino y hacen una fiesta donde va toda la oligarquía, los chorros del país, habidos y por haber de antes y de ahora, y nadie dice nada. Con la guita del pueblo hacen fastuosas fiestas y no sé qué es lo que celebra. Le pagaron creo que $12,000 que pagamos nosotros por hablar en el Teatro Colón. Yo la verdad que no entiendo al pueblo, no entiendo a los pobres, no entiendo a los ricos, no entiendo nada, porque nadie dice nada, nadie le importa nada. Y para agregarle siempre al programa de gente buena que hay que nos entrevista, Alejandro Olmos Gaona, amigo mío, conocí al papá y un tipo, él y el papá, que defendieron al país con la deuda externa. Y aparte, un gran historiador. Sería lindo que se juntase con los historiadores de ustedes para tener ideas comunes y transmitirle al pueblo lo principal, que es el pasado, porque el pasado es el presente. Nadie sabe nada. Recién hablaban de los baños. Los baños hace años que no estaban. Antes teníamos menos habitantes y teníamos baños en todas las estaciones. Ahora, pobre la gente de edad, habría que orinar en la calle, porque otra manera de orinar no hay. Yo, en el tiempo de la nueva constitución de la ciudad, había propuesto una de las... se podían hacer dos proposiciones, era que dejaran entrar a los baños. Yo comprendo al dueño del lugar que va la gente y le ensucia o lo que fuera, pero tanta gente inútil que hay en la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, podía poner la municipalidad una persona... Claro, como había antiguamente en los baños públicos, que había un cuidador. Claro, no sabía que había un cuidador. Sí, yo sí. Lo dije pensando... Aquí, mira, en las estaciones ferroviarias había una mujer en el de mujeres y un hombre en el de hombres, que trabajaban por la propina. En los parques, bueno, no, en los parques de Puerto Madero hay montones de baños públicos espectaculares que están cerrados porque el gobierno de la ciudad no quiere pagar a los cuidadores que tiene que haber en los baños de hombres y mujeres. Lo de la ciudad, porque nací en San Telmo, conozco todo el balneario, cuánto extraño el balneario, Dios mío. Mis vacaciones se llaman nivel municipal y está todo cerrado. En la Plaza Dorrego había baños, que yo me acuerdo, también los sacaron. Parece que han cambiado los seres humanos. No van al baño, no sé. Pero, bueno, lo propuse y la delincuente esta de María José Duberdino Vos dijiste de entrada que no entendías al pueblo, y es cierto, porque ahora las necesidades te las hacen los de arriba para abajo. Pero es lógico. María José Duberdino sabe lo que me dijo delante de todo. Vos no sabes nada, Manolo. Acá la ley 24.000, bueno, cualquier número de ley, ¿no? Correleccionario, te saludo. Chao. No, bueno, no te quiero terminar lo que dijo. Chao, que no, chao. Chao. 731-19-2. Descargue la nueva aplicación gratuita IPCBA Ganadería y Compromiso y acceda a toda la información de la cadena de ganados y carnes desde su celular. Noticias, estadísticas, cortes, videos, disponible en el Play Store de su compañía para iOS y Android. IPCBA Ganadería y Compromiso, un nuevo desarrollo del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. La columna agroalimentaria de Gastón Guido. Bueno, ¿cómo anda la situación del campo? Ahora la pampa está inundada. Sí, buen día, Miguel. Sí, evidentemente el tema climático sigue complicado. Ya la Pampa venía con toda la zona, digamos, en derredor de General Villegas, hacia el este y hacia el oeste. Hacia el oeste es la Pampa y hacia el este son otros partidos de la provincia de Buenos Aires. Están con zonas anegadas, inundadas, el epicentro de General Villegas, obviamente. Pero bueno, toda la zona en derredor de allí está con distintos niveles de agua, más o menos. El problema mayormente, ayer lo conversaba con un productor de la zona, más allá de los campos que están, obviamente, en muchos casos con distintos grados de inundación, es el problema de los caminos. Hay muchísimos pueblos, localidades, pequeños parajes que están aislados y que por ahí los cascos urbanos no están afectados. Pero el problema es que están cortados los caminos, porque los caminos atraviesan zonas bajas o han estado faltos de mantenimiento, y eso también los ha agravado. Con lo cual, bueno, en muchos lugares que están aislados, que están no tienen comunicación con otras localidades, y donde se han puesto por ahí algún servicio así rudimentario de camiones de tipo Unimog, para poder pasar al menos dos veces por semana, de manera tal de los caminos que están y que están bajo agua, no destruirlos del todo, de manera tal que, bueno, cuando baje el agua, esos caminos de alguna forma puedan seguir siendo utilizados. Así que eso es un poco el panorama de la situación, a lo que hay que agregar que en General Villegas han denunciado a dos productores por desviar el agua en forma clandestina. Concretamente se ha hecho esto a través de la Municipalidad de General Villegas, donde, bueno, el 70%, como sabemos, de la superficie de ese partido está bajo el agua, y en las últimas horas denunció penalmente a dos productores por roturas intencionales de alcantarillas para evitar el drenaje de agua a sus respectivos campos. Justamente la Municipalidad de Villegas está haciendo un relevamiento a través de tecnología satelital para detectar justamente todos los canales clandestinos que hay en su distrito, y esto lo confirmó el coordinador de Defensa Civil de General Villegas, Juan Pablo Del Vecchio, al detallar que la rotura del alcantarillado de la Ruta Nacional 33 a la altura del kilómetro 483 fue intencional, y si bien al principio se creyó que simplemente el agua se había, digamos, llevado la alcantarilla, luego se descubrió que no, que había sido obra de uno de los productores de la zona. Comentó el funcionario que la alcantarilla es un bloque cuadrado de concreto con paredes y piso de concreto lo suficientemente sólido para soportar el paso de camiones, y lo que descubrimos es que en este caso es que hubo gente que le cortó el piso a la alcantarilla para profundizarla y que pase más agua, sin tomar en cuenta que debilitaba la estructura con serios riesgos para quienes pasan por allí, por la Ruta 33, que es una ruta nacional que va desde Rosario hasta Bahía Blanca. Es una ruta troncal importante allí en el sur de Santa Fe y oeste de la provincia de Buenos Aires. También se tomó la misma denuncia contra otro productor de un campo que llenó de piedras de considerable tamaño una alcantarilla sobre la ruta 226, la que va desde General Villegas y atraviesa toda la provincia de noroeste a sudeste que termina en Mar del Plata, bueno, y también hizo algo parecido para, bueno, evitar que el agua entrara a su campo, pero bueno, complicando toda el drenaje natural de esa zona, ¿no? También en Florentino Meguino, que es un partido vecino Villegas, también se advirtió sobre ese problema, y bueno, es lo que pasa siempre en estos casos, no están las obras y además la gente hace lo que le parece con los canales clandestinos, las alcantarillas, y pasa lo que conocemos, ¿no? Cambiando de tema, una buena y una mala en materia de semillas. La empresa nacional Don Mario, que es una de las principales empresas semilleras, invirtió 18 millones de pesos en una planta de semillas para la zona norte del país y países vecinos. Se refiere a una planta que tiene en la localidad de Charata, en la provincia del Chaco, que se va a inaugurar en el día de mañana. La firma se amplió la capacidad de almacenaje, procesamiento de cámaras frías para control de temperatura y humedad en todo el proceso de siembra y de, bueno, elaboración de semillas para la siembra, justamente. Es una planta que se vino a inaugurar en 2013, ahora se amplía y va a tener capacidad para procesar 15.000 toneladas por año de semillas soja. Esa es la buena para el lado nacional. La mala, que me parece que es mala a nivel tecnológico para la Argentina, después de todo lo que se habló durante este año y el año pasado también, pero sobre todo este año de la empresa Monsanto, sus regalías, sus nuevas tecnologías y demás, bueno, la empresa finalmente se conoció ayer que retiró el expediente de su llamada Soja Extend, que era el próximo evento que iba a lanzar en el país. Es una semilla que iba que tenía un proceso, además de conocida resistencia al glifosato, y tenía también una resistencia a otro herbicida llamado dicamba. Bueno, retiró el expediente para su aprobación, con lo cual, bueno, se confirma que la empresa no va a lanzar este producto en el país en los próximos tiempos. Y inclusive esto se confirma también porque se conocían que habían destruido algunos cultivos que tenía justamente para la multiplicación de esta semilla. Por otro lado, estuvo Miguel en la jornada de ayer en la Argentina, el secretario de Agricultura de México, en visita oficial, estuvo reunido con el titular de Agroindustria, Ricardo Burjaile, y avanzaron en 4 acuerdos para relanzar la relación de temas agropecuarios entre Argentina y México. La Argentina apuesta a que México abra próximamente su mercado para la carne vacuna argentina, además de potenciar el comercio de otros productos como trigo, maíz y vino. Juan José Eduardo Calzada Rovirosa es el secretario de Agricultura de México. También los convenios que se firmaron involucran temas sanitarios, colaboración en materia de pesca, de vitivinicultura, como dijimos, y un intercambio del INTA con su par de México. México no le compra carne de vacuna a nuestro país desde hace mucho tiempo por el tema de la aftosa, el último brote nuestro que fue allá por 2001, el país quedó reiteradamente fuera de ese mercado. Sin embargo, tras la apertura de los mercados de Estados Unidos y Canadá, que se ha concretado finalmente ya en estos días, México es probable que siga los pasos, porque recordemos que México integra el llamado NAFTA, el mercado libre que comparten Estados Unidos, Canadá, justamente, y el propio país mexicano, y es probable que esas dos medidas de sus vecinos lo alienten a abrir el mercado mexicano para las carnes argentinas. ¿Qué más? Decir que desde mañana no se va a poder usar en el país el herbicida 2,4-D, es una disposición del Ministerio de Agricultura que recordó que, bueno, no se lo va a poder usar desde el 1 de agosto hasta el 31 de marzo de cada año. Esto va a comenzar, no sé por qué motivo, pero va a comenzar a aplicarse a partir del día de mañana ya, primero de noviembre. Bueno, ¿algo más? Sí, una cortita, decir que en Entre Ríos se han encontrado lamentablemente a 150 obreros riojanos y bolivianos hacinados en la cosecha de arándanos en Concordia. Las pésimas condiciones laborales fueron descubiertas por un operativo conjunto de la la Secretaría de Trabajo de la provincia, Secretaría de Higiene y Seguridad de la provincia, dependientes del gobierno entrerriano, y se identificó a estos trabajadores que estaban lamentablemente trabajando en pésimas condiciones en la cosecha de arándanos allí en Concordia. Bueno, lindo mensaje para el Momo Venegas, ¿no? Sí, la verdad que no sé dónde estaba la gente de Venegas, aclarando que el poder de policía lo tiene el gobierno para estas cuestiones, pero parece que se escapó la tortuga, no sé qué pasa, porque no es la primera vez que se descubren trabajadores en estas condiciones, no solo en Arana, en Misiones también pasa muchas veces, en fin, lamentablemente es un tema bastante reiterado, y me parece que el sindicato del sector a veces no está llegando en tiempo y forma con estas cuestiones, ¿no? Hasta mañana. Chao, Miguel, hasta mañana, buen día para todos. Descargue la nueva aplicación gratuita Carne Argentina y acceda a toda la información de nuestro producto más querido desde su celular. Noticias, cortes, recetas, videos, calculadora de asado, disponible en el Play Store de su compañía para iOS y Android. App Carne Argentina, un nuevo desarrollo del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Carrera de chef profesional. Cursos cortos. Escuela de Gastronomía de Morón. Intendente Grant 600. Teléfono 4628-9197. UDGRA, Zona Oeste. Domingo Bruno, Secretario General. Títulos oficiales. Esto es Ayer y Hoy. Con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. La hora 7:41 minutos, 19 grados 2 la temperatura en Buenos Aires. Diego. Hoy cumple 108 años el Club Atlético Huracán del barrio de Parque de los Patricios. Muy feliz cumpleaños a nuestros queridos enemigos íntimos, los hinchas quemeros del Club del barrio de Parque de los Patricios. Muy feliz aniversario de parte de un cuervo de ley como soy yo y un gran abrazo a mis queridos amigos Pepe Vicente Bonavena, José Cacho Grifo, gran productor televisivo, a la querida Carmencita Barbieri y al querido profe Alberto Vuela, que nos tiene abandonados. Para todos, muy feliz cumpleaños. ¿Sabes a quién tenés que festejar también? ¿A quién? A Basile, que hoy cumpleaños. Sí, lo tengo preparado para después. No, pero es hincha Huracán. Es hincha Huracán y hoy cumpleaños. Ah, por eso. Agencia de Lotería Oficial, La Nueva Herradura 2. La Nueva Herradura 2. Culón Surmer, esquina a Rosarena, en Tapiales. En Matanza, juegue legal. Juegue legal. Todo el ascenso, todo el ascenso con Daniel Torrisi. ¿Cómo te va, Miguel? ¿Bien? Dame. Omar Labruna es el nuevo técnico de Platense. Rápidamente consensuaron, se pusieron de acuerdo las cuatro agrupaciones para el acto eleccionario que va a venir. Estuvo Palito Grandón interino solamente un partido y Omar Labruna es el nuevo técnico del Calamarón Platense, que tiene un presente complicado, ¿no? Que necesita sumar y mucho, que necesita ganar y que tiene que ser protagonista. ¿Ya había sido director técnico presente? Pues sabés, Miguel, que tengo un ruido malo de la línea y no escucho bien. Sí, creo que sí, si la memoria no me falla, y el padre, el feo, don Ángel, el feo, había hecho una gran campaña con el Calabar. Hay mucha expectativa, pero bueno, no, los últimos equipos donde dirigió no anduvo del todo bien, Omar Labruna. Miguel, Tristan Suárez perdió 2-0 con Riestra. Anoche Estudiantes, que venía puntero, que lo paró el Mirante Brown, anoche volvió a perder como local, en este caso 1-0 con Defensores de Belgrano. Y Tuzengó, en un partido que se toma como clásico, lo perdía como local 1-0 con Alén, lo dio vuelta, lo ganó 2-1 y Tuzengó, y hubo fiesta, por suerte no hubo incidentes. Juventud Unida, en el verdadero clásico, le ganó 3-0 a Muniz. En Lincoln por el Federal A, zona patagónica B, el Rivadavia de Lincoln empató 0-0 con Argentino Agropecuario de Carlos Casares. Hoy van a jugar a la hora 21 Instituto con Villarámine, a la hora 20 en Timoti Castro, Talleres de Escalada con Barraca Central. A propósito de Barraca Central, está programado para el sábado 13-05 con Morón en Olavarría en una televisado. Morón, precisamente, esta noche 20:30 va a recibir al furgón de Villalinch. Ayer Alejandro Desco me contaba a mí, ayer a las 20:30 me contaba, en este momento el presidente Morón y varios dirigentes están reunidos en el club. ¿Con quién? Con la barra. Con los muchachos de la barra que pidieron una reunión. Una cosa de loco, ¿no? Morón, que juega con el furgón de Villalinch, hoy 15:30 Luján Cañuelas, la Ferrer Armenio, que anoche dábamos la noticia, de están todos los medios, Ricardo Mazacote, central de la Ferrer, que supo jugar a la selección paraguaya, fue denunciado por violencia de género por su mujer. Hoy la Ferrer juega con Armenio y él no va a ser de la partida porque está suspendido por expulsión. JJ Urquiza, hoy 15:30 va a recibir a Sportivo Barracas. Mañana tiene que jugar un partido pendiente en el Gallardón, en Lomas, Los Andes y el Boys. Primero se jugaba a las 4 de la tarde, después 4:30. Finalmente, anoche se confirmó que el partido, con el ok de los organismos de seguridad, el partido mañana, miércoles, en Los Andes y el Boys, se juega finalmente a la hora 19. Miguel, déjame decirte que Flandria no va a tener cambios, que en Villadálmine Lucas Favalli va a entrar, que Instituto con la vuelta de Toretto, de Diego Jara y algunos muchachos más va a presentar varios cambios para enfrentar a Villadálmine, un Villadálmine que venía bien y a poco se está quedando. Y déjame decirte que se sigue trabajando a pleno en el estadio 20 de octubre y para la iluminación, que seguramente va a ser antes del fin de año, dicen, en un amistoso con un equipo de primera en el estadio de Tristan Suárez, y que ayer estuvo la gente de la Previde en cancha de Ituzaingó. Me dicen que terminó todo en fiesta, ¿no? Pero bueno, había algunos antecedentes complicados. Por el momento, en el partido de ayer fue todo festejo, lo dio vuelta a Ituzaingó y le ganó 2-1, como decíamos, a Alem, Miguel. Bueno, ayer, cuando dijimos que no había habido tiros entre los barras de Tigre y los de Chicago, que la policía había tirado tiros, lo que sí hicieron los de Tigre fue robar en un restaurante. Sí. Ahora, por robo, vos no tenés que salir inmediatamente, firmar y irte de la comisaría. Sí, la denuncia, o sea, que la denuncia por disturbio es una cosa, es una contravención, pero por robo es otra contravención, es otro tipo de sanción. Sí. Bueno, nadie acusó, entonces como nadie acusó, porque la policía de la provincia no tiene jurisdicción en la federal y la federal ni se enteró de lo que había pasado, entonces como nadie acusó, nadie actuó. Y finalmente la jueza que intervino de Lomas de Zamora, con jurisdicción en Lanús, dijo, ¿qué acusación tiene en el capital? Ninguna. Bueno, libertad. Estamos mal, ¿eh? Sí. Realmente una vergüenza, porque, Miguel, no solamente que robaron, sino que rompieron todos los coches y todo lo que tuvieron a su alcance. Y aparte la gente huía despavorida, la gente, los coches que venían detrás de los micros, empezaron a dar vuelta a la General Paz y retrocedían. Me cuentan, porque ayer pasé, estuve cerquita, estuve en la zona, y me cuentan que tremenda la cantidad de coches que robaron y que además a esa pobre gente que estaba en el lugar y que no tenía nada que ver, el seguro no le paga estas roturas por gresca. Así que tremendo, y no entiendo cómo la jueza o quien fuere realmente a las 2 horas lo dejó en libertad. Yo creo que de esta manera va a ser muy difícil que se pueda solucionar el problema de la violencia y de la inseguridad en la Argentina, Miguel. Bueno, ¿te gusta Icardi a vos? A mí Icardi me gusta como jugador, o sea, como goleador me gusta y me parece que es el momento para que sea convocado y que en algún momento que gane la oportunidad. Bausa que está muy cerca de convocarlo. Bausa lo va a convocar, que ya lo convocó para marzo. ¿Cómo para marzo? Si perdemos todos los partidos, en marzo llegamos tarde. Sí, realmente bendito. También dijo que habló con Tevez y le gustaría convocarlo a Tevez nuevamente. Bueno, hasta mañana. Un abrazo, Miguel, hasta mañana. José C. Paz puede. José C. Paz crece. José C. Paz, gestión Mario Ishii. Un proyecto ganador. Por ahora, 7:49 minutos, 19 grados 2 la temperatura. Llueve por momentos en Buenos Aires. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900. 4313-8575. 4313-8577. Como hoy de 1786 nacía María Sánchez de Tonso, Mariquita Sánchez de Tonso. ¿Quién está? Adelante, buen día. Aquí Bernardo de Jauregui. Con relación a los ferrocarriles, la necesidad de reactivarlos activamente, redundancia. Por ejemplo, en el ramal nuestro de Moreno a Mercedes, ya es necesario por lo menos 6 estaciones más para servicio de la gente, porque los pueblos han aumentado. Tampoco se entiende por qué el ferrocarril San Martín, que fue hecho totalmente nuevo en la administración Randazzo, llega solamente hasta Domingo Cabré, pudiendo seguir hasta Mercedes, que podría ser cabecera, y dando servicio al amigo latino ahí en Cortines, luego Golney, Agote y Mercedes. Y sin ir, por supuesto, que porque el cálculo el cálculo que se hace es que no tiene población que justifique el tránsito, porque eso eran estaciones de carga antiguamente, pero resulta de que tampoco han hecho un censo poblacional para saber si habría o no pasajeros, porque Cortines ha crecido una barbaridad. Claro, Golney también tiene su población, pero si usted le da un buen servicio seguramente va a usar a la gente el tren, como está sucediendo en el Sarmiento, en el ramal de Moreno a Mercedes. Los trenes hace un año y medio circulaban vacíos. Además, al ser trocha ancha los dos y terminar los dos en Mercedes, allí podrían buscar algún tren que fuera de cualquiera de las dos líneas, que hiciera el circuito completo, o sea, que diera la vuelta. Totalmente, como el circuito del Roca. Claro, que saliera de Once y llegara a Retiro, por ejemplo. Bueno, hay un jugador que saca de Retiro y que llegue a Once dando toda la vuelta. Sí, hay un jugador que se volvió a lesionar sin poder reaparecer, que es Mario Musón, el tradicional capitán de Flandria. Y bueno, quería... ¿Pero de qué me está hablando? Ahora cambié. ¿Flandria qué? ¿Una textil, no? Sí, algo Celan. ¿Algo textil me habla? Algo ¿El capitán de la industria es? Sí, es uno de los pueblos más pujantes de Gran Buenos Aires. Los saludo. Chau. ¿Quién está? Hola, Berrenzi, te habla Silvia de Seiza. Te diré que toda la vida, hubo baños impecables en Constitución. Yo soy de esta zona. Y había una cuidadora, por supuesto, donde vos les entregabas una moneda, o no, igual podías pasar. Pero acá no va porque los demás son malos, es por todo lo que le perdonamos a aquellos que vienen de afuera y por mano de obra muy barata se les perdona todo y te dejan todo muy sucio, muy mugriento, no se los educa. Acá, por ejemplo, se levantan, dejan el pichín, a los oretitos los levantan no sé quién y le echan lavandina pura en pleno centro de Seiza, ¿no es cierto? ¿Sabés vos lo que es la lavandina pura mezclada con el orín? El olor que es, no se los educa porque nosotros los argentinos los explotamos. Y después decimos que no sirven, y muchos los quisieran ni recibir, y más que nada, mandarlos de vuelta a su patria. Y no tiene la culpa la gente. Es según los gobiernos que tiene y cómo les conviene a esta gente. Que trabaja haciendo veredas baratas, que al tiempo están rotas, que trabajan 4 horas en vez de 8 y las otras 4 horas la trabajan para la política, por ejemplo, como yo oí decir en cámara directa en televisión. O sea que no es cosa mía, aparte de verlo, ¿no es cierto? Terminemos con eso de perdonarles, como que vos le perdonas a tus hijos todas las cosas malas, pero por otro lado, viste, son tus hijos, como los vas a apretar, por allá se te van, por allá no te estudian, por allá... No, eso no va de Renzi. Chau, querido, muchísimas gracias por escucharme. Chau. ¿Quién es? Luis de Clego habla. Buenos días, Miguel. Estaba escuchando, ¿no es cierto? Yo digo, ¿qué jefa de seguridad tenemos, no? Porque hay que ser caladura, mandar pegar a la gente, mandar un ejército para custodiar un lugar donde se sabe muy bien que va a ser una muchedumbre de gente, ¿no es cierto? Y hacerle pegar a la gente antes de llevar tanta... ¿Por qué no van a la frontera a buscar los narcotraficantes, a buscar dónde está la droga, la falopa, ¿no es cierto? Y Cristina, digan lo que digan, la vapulén como la vapulén, Cristina siempre va a ser líder, ni hablar, y ahora más líder que nunca todavía. Ahora fíjese la caradurez de los políticos. No tienen un peso. El otro día la escuché a la Vidal diciendo que no hay un peso para darle un bono a la provincia. Ahora resulta que a los señores se aumentan el 70% y salen dando la noticia como chiste, como joda, como que total cualquier cosa, ¿no? Y los inteligentes, los sindicalistas, nadie dice nada. La CGT tendría que salir a repudiar, o sea, decir, aunque sea por joda, decir algo para que sea, no, se callan la boca. Siguen igual, siguen cobrando, se siguen enriqueciendo. Nosotros los jubilados, 4.000 pesos, 6.000 pesos por mes, una canasta sale 20.000 pesos. Nadie dice nada, todo sigue igual. Hay periodistas que ni se acuerdan ni dicen nada tampoco. Así que todo sigue igual. Yo digo una cosa. ¿Qué le diría Evita hoy si estaría Eva Perón? A la Vidal, ¿qué le diría? A la Burri, ¿qué le diría Eva Perón hoy? Muchas gracias, Miguel. Adiós. ¿Quién está? Hola. Hola. Sí, ¿quién es? Ah, buen día. Soy Paulina Recoleta, señor Vicente. Bueno, yo estoy muy triste por ese plan Argentina Sonríe, que de un plumazo este gobierno, ¿no? Como hace todas las cosas mal, borraron. Había 33.000 beneficiarios, 3.000 ya fueron, digamos, cumpliendo ese plan. Y a los que estaban en preparación, quedaron con los pernos adentro, y este de un plumazo, ¡ah, son 227 millones! ¡A borrar! ¿De eso nadie habla? Por eso Cristina va a ganar y va a volver. Porque el kirchnerismo, en 50 años, acá en Argentina, lo que hicieron ellos, en 12 años no ha hecho uno. Mire este, mentiroso, psicópata, es un psicópata, mentiroso serial, engañó a la gente. Y yo le decía mucho, yo iba a los centros jubilados, decía, no lo voten a este ladrón que nos va a robar la jubilación. Y es lo que está haciendo, porque eso de la recuperación, ¿no? Es mentira, es un robo, un saqueo histórico, eso es lo que es. Nadie, ningún periodista habla de eso. Rebajó todo el 20, rebajó la salud, ciencia y tecnología, rebajó el presupuesto, ¿no? Educación. Es una vergüenza, destrozó el país, no saben qué hacer, vinieron unos sinvergüenzas, improvisados solamente a robar. No se explica lo del agua y del gas. ¿Y qué tiene que ver el agua? Aumenta el agua también, yo no le voy a pagar. Son 3 meses que estoy vendiendo porque el agua no se puede cortar. A nadie, y yo no voy a pagar. Son la tercera cuota y no voy a pagar porque no se puede cortar el agua a nadie. Así que se jodan, ¿no? Sinvergüenzas, ladrones, atorrantes, mentirosos. Esos son todos, y nadie habla de eso. Chao, señora. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Hay una declaración que se conoce como Balfour, así llamada porque Arthur James Balfour, que nació en 1848 y murió en 1930, fue el líder del Partido Conservador Inglés, y que documentó la posibilidad de que los judíos tuvieran un territorio en Palestina, y el 2 de noviembre de 1917, en favor de la creación de una nación judía en Palestina, salió los primeros antecedentes, digamos, para la instalación de lo que hoy es el Estado de Israel. La idea fue consolidándose a través de una carta que se envió en marzo de 1916, y finalmente el ministro de Relaciones Exteriores del gabinete presidido por David Lloyd George y Edmund James Rothschild se pusieron a trabajar como participantes activos del sionismo para la creación del Estado de Israel. El gobierno británico expresaba en aquel escrito su apoyo al establecimiento de una nación para el pueblo judío en Palestina, y asimismo Gran Bretaña se comprometía a poner todo su empeño para facilitar que se instalaran en Palestina, teniendo presente que no debía llevarse a cabo ninguna acción que pudiera perjudicar a los derechos civiles y religiosos de las comunidades de Palestina que no fueran judías, o de los derechos o situaciones políticas de los que no fueran considerados judíos dentro de esa zona. Bueno, esto no se respetó, se instaló el Estado de Israel, y ustedes saben que hasta el día de hoy eso está en un verdadero polvorín y un verdadero conflicto. Bueno, la comunidad judía tuvo una idea desarrollada por Teodoro Herzl, el creador del sionismo, que en 1897, en el tercer Congreso Mundial Judío que se hizo en Basilea, en Suiza, estableció la instalación de un Estado real y otro ideal. El Estado ideal era en la Argentina y el real en Palestina. Y justamente se había elegido la provincia de Entre Ríos para poner el Estado de Israel. Por eso las primeras colonias migratorias de los judíos rusos, por eso después se le dio el mote a todos los judíos de sangre rusos, que aparecieron en Entre Ríos, pero finalmente se fueron a Palestina. Así que hoy es el aniversario de esa declaración de ese ministro británico que dio el primer puntapié para la instalación del Estado hebreo, del Estado judío, lo que hoy es el Estado de Israel, en Palestina. En el Bicentenario de la Independencia, a 69 años de la independencia económica y a 34 de Malvinas, SUTECBA, un gremio con historia, presenta las noticias de hoy y de mañana. Por Radio Belgrano, presentamos el resumen de noticias de ayer y hoy. De ayer y hoy. La lluvia cae sobre Buenos Aires y la tormenta eléctrica está encima nuestro, con descargas y con fuerte precipitación anunciada por el Servicio Meteorológico. Es la hora 8, 2 minutos. Singapur, Hong Kong e Irán reemplazan a Suiza para esconder dinero en negro. La presión de los bancos internacionales ha hecho que estos países hayan sido elegidos. Hong Kong, que ya pertenece a la China continental, ahora se transforma en un gran refugio donde se maneja la plata negra del mundo, auspiciada y dirigida por los ingleses, que son socios de los chinos en los bancos. Mientras tanto, la banca Morgan, la JP Morgan, dijo que está pendiente de que si los argentinos que tienen dinero en sus bancos no presentan la declaración ante el requerimiento de la AFIP de Argentina, le van a cerrar las cuentas. El trámite lo hizo el ex empleado de la JP Morgan y actual ministro de Hacienda, Pratt Gay. La JP Morgan, la JP Morgan, era la que marcaba el riesgo país de la Argentina.